mucho llegaste a mi corazón. Yo te quería, pero que no te importó mi dolor. Siempre voy a largas a mí, yo llegaste a mi corazón. Y poco a poco lograste matar este amor. Será otro día para un nuevo amor. Pero no importa amor, ya no me importa. Me dejaste mil recuerdos de tu falso amor. Dejaste mil recuerdos de tu falso amor. Pero no importa, pero no importa. Mañana será otro día para un nuevo amor. Pero no importa amor, ya no me importa. Me dejaste mil recuerdos de tu falso amor.